de nuestra alegría van a durar los rayos del sol. Volver a iluminarte cuando te desvestiste. La luna y el mar enloquecieron con lo que me diste. Y no sabes muy bien por qué lo haces. Y no sabes muy bien. Para los dos se está poniendo muy interesante. Voy a dormir con un reloj, lo sé. Voy programado para soñarte. Y al despertar quiero sentir que fuimos algo grande. Y no sabes muy bien por qué lo haces. Y no sabes muy bien, pero come on.